todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Llegamos anoche, hemos estado recorriendo el interior del país. A nosotros nos ha tocado estar por Paysandú, Salto, todo el este, La Valleja, Rocha, Maldonado, 33, Cerro Largo. Otros compañeros también estuvieron en San José. Se preparan salidas, intentamos llegar a todo el país antes del plenario nacional del 12 de julio. Es muy gratificante ir en busca de los compañeros. La verdad que uno se encuentra con compañeros valientes, compañeros firmes que han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, cada uno en su lugar, en lugares a veces difíciles de ser de izquierda, digamos, ¿no? Lugares muy reaccionarios, sobre todo en sus clases dominantes, ¿no? Porque a veces predomina el latifundio, lugares donde hay gente que todavía tiene viviendas, escuelas e iglesias adentro de sus campos. Eso, gente de mentalidad feudal, y allí los compañeros, bueno, que después se expanden como ideas en el resto de la sociedad, como en el caso 33, ¿no? Y allí los compañeros dan la lucha por organizarse, por mantener las ideas de la izquierda, porque la presencia de la Unidad Popular, de la izquierda organizada, esté allí, y la verdad que uno se viene muy, muy fortalecido de esta gira. Tenemos que agradecer a todos los compañeros por la hospitalidad, por la fraternidad, por lo que organizan, las agendas de prensa, etcétera. Así que, bueno, el saludo a todos los compañeros y el reconocimiento. En la prensa también era importante, ¿no? Nos preguntaban qué hacen por acá, y bueno, le decíamos eso, que había terminado el ciclo electoral, que salíamos a dar la cara, ¿no? Que no, primero no éramos una izquierda capitalina, siempre nos esforzamos por la presencia en todo el país, y que era importante salir a hablar con los compañeros, reconocer el trabajo y el esfuerzo que han hecho, y sobre todo proyectarnos hacia el futuro con los planes de trabajo rumbo al plenario. Y allí la prensa reconocía la presencia de la Unidad Popular siempre, y sobre todo después de las campañas electorales, y también después de alguna derrota electoral, que es solamente electoral. Y eso era bien visto por la prensa. Nos pasó mucho en Paysandú, en Salto, que reconocían mucho el esfuerzo que hacemos de recorrer el país. Esto de los compañeros contrasta notablemente con la actitud de la cúpula del gobierno progresista. Nos quedan muy pocos minutos, pero nos queríamos referir a esta exposición de Lubetkin, del canciller de la República, en las Naciones Unidas. Tuvo la oportunidad, la increíble oportunidad en este momento, de hablar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué dijo Lubetkin? Nada. No dijo nada. No se jugaron por nada. Uno a veces los mira y son la nada misma. Lo que siempre nos referimos a la cúpula, sabemos que hay gente honesta, que hay gente jugada, que hay gente que está muy desconforme en las bases, pero lo de Lubetkin fue vergonzoso. Vergonzoso. Lo publican como una cosa buena porque no sé qué. Habló de la desigualdad, las causas estructurales de los conflictos, la desigualdad territorial, la pobreza, la brecha de género, el desempleo juvenil. O sea, tienen todo el lenguaje progre que no dice nada. sentarse en el Consejo de Seguridad de la ONU, hablar de una reforma sistémica de la ONU y no decir, por ejemplo, que uno de los grandes problemas es el derecho a veto de las potencias. Nada, no dijo nada. O sea, mientras Estados Unidos pueda vetar lo que es las Naciones Unidas, es una organización en favor del imperialismo. O sea, la palabra imperialismo no se la vamos a pedir a Lubelkin. ¿No será que la Asamblea General por mayoría tiene que tomar las resoluciones y después tener alguna facultad de imponer las resoluciones que se toman? No, nada. ¿Qué piensa la Cancillería de nuestro país del genocidio en curso que está llevando adelante el Estado sionista, el gobierno de Israel, en contra del pueblo palestino? No lo dijo, no sabemos. Se sentó en el Consejo de Seguridad de la ONU, no dijo nada. Así, allí están Estados Unidos con poder de veto, China, Rusia, nada. Uruguay no dijo nada. ¿Qué piensa la Cancillería uruguaya del ataque sionista, del ataque del gobierno de Israel en contra de la nación soberana de Irán? ¿Qué piensa la Cancillería del legítimo derecho avalado por la jurisprudencia internacional de Irán, el derecho a defenderse del ataque? Nada. El pueblo uruguayo, nosotros y los pueblos del mundo, estamos siendo víctimas hoy de la guerra psicológica. Hay una gran campaña internacional por crear al monstruo, que lo vienen haciendo con los musulmanes, ¿no? Hace tiempo, porque ya el monstruo del comunismo no existe, entonces está el pretexto del narcotráfico, el tráfico de armas y los musulmanes, ¿no? Entonces ahora parece que Irán es una dictadura, Irán son terroristas, incluso dice Israel que nos va a defender porque van a empezar los atentados terroristas de un gobierno fanático, y que incluso en América Latina se están infiltrando y podemos ser víctimas del terrorismo iraní, y el terrorismo de Israel no lo ven, ¿verdad? El que sí existe de verdad, un gobierno fascista, un estado, una potencia ocupante que lleva adelante un genocidio, ese no se ve. El que existe no se la guerra psicológica crear al monstruo. Irán es un país, nos solidarizamos con el pueblo y el gobierno iraní, reconocemos el legítimo derecho a la defensa, ¿verdad? Por supuesto nos seguimos solidarizando con el pueblo palestino. Entonces perdieron una gran oportunidad, van a pasar al peor de los basureros de la historia porque se sientan en el Consejo de la ONU a decir nada, porque son cobardes, ¿verdad? Y lejos de condenar el genocidio, lejos de condenar el ataque a Israel a Irán, de defender el legítimo derecho a la defensa, de defender el legítimo derecho a la autodeterminación de los pueblos, a que Palestina sea se cree el Estado soberano palestino, lo que hacen es, la agencia LANI sigue. ¿Verdad? Porque ¿qué le podemos pedir? Dice que van a tomar acciones concretas y que van a mandar leche en polvo y arroz, que está bien, y que quieren traer jóvenes palestinos a estudiar agricultura. Donde nació la agricultura, tienen 10.000 años plantando, saben plantar hasta en el desierto, y resulta que no es que le estén robando las tierras, es que no saben plantar y los vamos a ayudar a aprender a plantar. Es de terror que te sientes en el Consejo de Seguridad de la ONU y no digas nada en este momento. Es la cobardía, es la nada absoluta, ¿verdad? Hay que, no sé, de las entrañas reprobar este tipo de cobardía que tiene este gobierno. Pero a su vez después, ¿verdad? La agencia LANI sigue, reconoce la soberanía de Israel sobre Jerusalén, porque dijo Delgado, no les dio tampoco a ellos para abrir una embajada, pero damos una señal. Claro, reconoce la soberanía, nada menos, de Israel sobre Jerusalén. Vaya cosa, ¿verdad? No rompes relaciones, le mandabas carne sin hueso y como estaban, tienen que alimentar al ejército, le empezaste a mandar carne con hueso. O sea, después del 19 de mayo firmas un convenio de cooperación con el ejército genocida y vergonzantemente no lo publicas en el Ministerio de Defensa y te prende fuego la Embajada de Israel, ¿verdad? Y además salimos nosotros a pintar muros, ¿verdad? Y salen a taparte. Está bien, son las reglas de juego. Pintas un muro, son públicos, salen a pintarte. Pero ¿quiénes son? por lo menos pinten, digan, brigada tan, somos tal, no te tapan ni sabemos quiénes son. Entonces nosotros, compañeros, queríamos hablar otro tema nacional, no nos da el tiempo, nos vamos a ir, pero realmente no, ni que hablar que se impone la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, la solidaridad con el pueblo de Palestina, la solidaridad con todos, con el pueblo sirio, que le pusieron un gobierno terrorista, con el gobierno del Líbano, que están atacando el sur, con el pueblo y el gobierno de Yemen, que les tira a Estados Unidos, les tira Inglaterra, con Irán, por supuesto, que ya lleva decenas de muertos y heridos. Pero lo de este gobierno realmente... hoy me preguntaban en una radio que nos llamaban de Maldonado si esperábamos más del gobierno de Orsi. Nosotros hicimos campaña denunciando que esto iba a pasar, pero realmente nos ponemos en los zapatos de aquellos frente amplistas de izquierda, honestos, de las bases, que le han exigido a su gobierno solidarizarse, que militan en solidaridad con Palestina. Lo que estarán sintiendo en este momento y realmente lo que hacemos, el Maldonado el fin de semana pasado se tuvo que suspender la actividad, se va a hacer este fin de semana, bueno, lo que nos queda es invitarlos a participar con nosotros en la solidaridad con el pueblo palestino y sabemos que seguirán presionando a su gobierno, pero desde nuestra parte creemos que estar ahí adentro es un gran error para el que es de izquierda, para el que es honesto, que ya eso no tiene arreglo y realmente los invitamos al gran objetivo general de esta época, que es reconstruir la izquierda sobre bases de izquierda y abandonar esa cúpula que por adentro no realmente, y lo decimos, no lo decimos alegremente, porque nos costó mucho a nosotros dolor y lágrimas romper y sabemos lo que eso cuesta, pero seguir ahí es dilatar y al final ¿para qué? Para que se siga extranjerizando la tierra, para que siga el proyecto Neptuno, para que siga el hidrógeno verde, para desindexar los salarios, ¿verdad? Para que no aparezca nunca el 6% para la educación, para que siga la transformación educativa, hay que romper de verdad con eso, y romper con eso hoy significa también romper lamentablemente con el Frente Amplio y decididamente comenzar el camino de la reconstrucción de la izquierda, y en eso va a ser un mojón el plenario nacional del 12 de julio trazando los planes de trabajo para estos 5 años con ese objetivo, porque nuestro pueblo y el pueblo palestino, el pueblo de Irán necesitan también que en este pequeño rincón del mundo, así como en los demás, haya un proyecto político de izquierda que va a ser la única salida para nuestro pueblo, para los pueblos del mundo, en lucha decidida contra el enemigo de todos los pueblos del mundo, que es el imperialismo norteamericano, fundamentalmente sus socios europeos e Israel en Medio Oriente, asesinos y genocidas como son. Nos despedimos hasta el domingo 9:30 en la audición del Movimiento 26 de marzo, y como ustedes saben, de lunes a viernes de 2:15 a 12:30 aquí en CX36. Que pasen bien.